CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 624ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de los relojes digitales. Y de los otros no, solamente los que mantienen esos los relojes digitales. Algunos de los que están dando cuerdas en estos momentos están diciendo, ¿cómo es que yo no me modernizo? Pero bueno, tiene lo suyo también ser clásico, ¿verdad amigo? Mientras se peina las cejas con un pequeño peine que acaba de sacar del bolsillo del lado exterior del pantalón. Hay un bolsillo del lado interior del pantalón, pero hablaremos de él más adelante. Damas y caballeros, está la tripulación de la nave en su conjunto. Está el capitán Roger Vinilo en los controles de la misma, llevándonos hasta los límites del infinito, allí donde la frontera parece no tener sentido. Señoras y señores, hay una productora en este programa de radio. Hay una productora que se estrella en el mundo de los productores de todo el mundo. No se estrella, es estrella. De estrellarse o no estrellarse dependemos del capitán Vinilo, pero de la producción de este programa dependemos de la muda. ¡Ja, diosa! No te estrelles, muda, ¿eh? Por favor, te queremos así. Ah, estrella. Estrellan los demás. Estrella, pero no estrellada, claro, sí. Aún no estrellado, por lo menos. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo, el que está responsable de todo lo que tiene que ver con botones, cargas, bajas, bajadas, subidas, tensiones, relojes, botoneras, termostatos, toberas, inyectores, bueno, un chingo de cosas que en síntesis se sintetizan, lógicamente, y valga la redundancia, en una palabra: el mico. Grande mico. Claro, que en realidad son dos palabras, el y el mico. Ese mico sería la palabra. Sí, es verdad. Igual no me duele la píldora, que igual estoy atascado y es el mico revolucionado ahí entre cables y súper enredado. Bueno, no, mico, yo creo que hay que cortar allí. No se puede solucionar. No va a quedar de otra manera. Los medios escoceses a los que saludo, es un honor tenerlos aquí en la nave, ya como siempre un clásico. Se aplauden ellos mismos, nos parece muy bien porque nadie los aplaude aquí, así que un poco de... Hay que quererse, es verdad, señores Mac, ¿eh? Damas y caballeros, estamos listos y preparados con estos despropósitos, apropósitos, jefes, culeros, sindicatos, vendidos, políticos, corruptos, policías abusivos, vecinos, fisgones, compañeros, traicioneros, artistas del sistema, pasajeros molestos, empleados, cebones, secretarias, pendejas y soberbios, dueños del aire, la tierra y la vida ajena. En tres bolas de pelos que atascan el fregadero, está el resto pidiendo un segundo descanso a orillas del volcán. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué hacen? Les escribo para saludar a los navegantes y contarles en que... En este momento estamos flotando por el espacio, comunicándonos. Eso es lo que hacemos, no más que eso. Y contarles que trato de escucharlo siempre, aunque yo no soy el que escribo, sino mi novia, la que lo está haciendo. ¿Soy un maestro o no? Bueno, no sabemos. En realidad la imposibilidad de haber nacido sin manos y haber conseguido una novia, engañándola en realidad, porque él lo veía siempre con las manitos atrás, la novia le decía, ¡ay, cómo te acariciaría si pudiera! Y la novia pensaba que era por una cuestión de respeto. Claro. En realidad, por eso la novia está escribiendo en estos momentos y Agustín, quien es el que carece de manos al menos para escribir este mensaje, está muy, muy, muy papichulo detrás diciendo, ah, sí, ponle esto. Ay, se te escapó una coma. A ver, pásale el corrector al mensaje. No, no, carajo. Escribe todo de nuevo y ahí está. Dice, me encanta su programa, espero que sigan en órbita y aprovecho para mandar un saludo a mi primo Marcos, que está en Cuba. Marcos está en Cuba y está recibiendo quizás estos saludos de parte de Agustín, que está en la República Argentina, que dice, postdata, aquí les doy un chiste. Mamá, mamá, ¿por qué festejamos Navidad en julio? ¿Qué te pensas, mijito, que con el cáncer que tienes vas a llegar a fin de año? ¡Oh! Chingón, ¿eh? Es conocido este chiste de Super. Cuando dice, a ver, cuéntate un chiste de humor negro. Es el famoso, mamá, mamá, ¿por qué festejamos Navidad en julio? Ay, bueno, esperemos llegar a diciembre, más allá de lo que tengamos o no tengamos. Charlie dice, Charlie Casma es, no Charlie Corky. Charlie Corky lo tenemos por aquí. Este es del Perú, y ahí está Charlie diciendo, un día antes de que el mundo se desintegre, robaría un banco y lo haría de una forma única. Armas, autos, mujeres, people, lo haría tipo Matrix, como cuando se enfrenta con el agente Smith. Entonces tenemos la reproducción del hecho con Charlie entrando al banco y diciendo, quiero que ahora todos sigan con sus actividades, pero en cámara lenta. En cámara lenta, güey. Pero, carajo, no saben. Señor, usted queda detenido en nombre de la policía del Perú. Acompáñeme, por favor. En cámara lenta, por favor. Estamos en Matrix. Here we go. Mr. Anderson. Surprised to see me? So now he's found a way to copy himself. Now there's more than one of them. A lot more. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow, esa niña está bien brava! Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. García estaba muy emocionado con su rifle y se fue a cazar osos, dice el cura fiestero, contando una anécdota que quizás cura. le ocurrió a algún amigo, cosas por el estilo, ¿verdad? Dice, se encontró con un pequeño oso color marrón y le disparó. Fue entonces que sintió un golpecito sobre su hombro y se dio vuelta y era un gran oso negro, el cual le dijo, tienes dos opciones, o te pego hasta la muerte o nos entendemos con sexo. García decidió agacharse, aunque se sintió dolido por dos semanas, rápidamente se recuperó y juró venganza. Inició otro viaje para encontrar al oso negro y cuando por fin lo encontró le disparó. Entonces sintió otro golpecito en el hombro, esta vez de un enorme oso grisáceo que estaba a su derecha. Era más grande que el oso negro y este le dijo, esto te va a doler más a ti que a mí, pero tienes dos opciones, o te golpeo hasta la muerte o nos entendemos con sexo. Otra vez García pensó que era mejor perder su dignidad que su vida. Aunque sobrevivió, pasaron muchos meses hasta que logró recuperarse. Ultrajado, se dirigió de nuevo al bosque con una sola meta: venganza. Logró encontrar la pista del oso grisáceo, lo ubicó y le disparó. Fue entonces que sintió un nuevo golpecito en el hombro. Gritó y vio un gigantesco oso polar que mirándolo fijo le dijo, acéptalo, García, tú no vienes a cazar aquí. Claro. Una vez te puede cuando pasar. Las cosas te pasan mal, una vez se calla, es vicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí estaba García, que no veía la hora de recuperarse para volver al bosque. ¡Qué terrible, eh! Antes de nada, decirles que me encanta su programa. Dice, pues, escribo para contarlos, para hablarlos sobre mí. Dice el tío Pepe, ¿eh? Ah, hola, tío Pepe. Tío Pepe parece estar en España y dice, soy un putero sin compromiso, aunque tengo dos descendientes. Bien, el caso es que soy los amigos de mis hijos, saben sobre mi afición a los clubs. Y siempre que me ven, se ríen de mí. Os preguntáis qué hace este hijo de puta contando eso. Bueno, pues no sé a dónde ir para que me aconsejen. Yo que es algo privado y no quiero que se enteren los de mi círculo. Has venido al lugar indicado. El tío Pepe tiene un círculo. Sí. Y ya los amigos de los hijos dicen, al tío Pepe le gusta la fiesta. Mira al tío Pepe cómo le gusta el table dance. Mira al tío Pepe cómo se va de putas. Mira al tío Pepe. Y nada, el tío Pepe dice, ¿cómo hago para solucionar esto? Más de una vez he pensado en dar un par de hostias, pero no sé. No lo veo muy adecuado. Un saludo de parte del tío repartir Pepe. Repartir hostias. No, repartir hostias te convierte en un cura, un religioso o algo por el estilo. No, supongo que quiere decir que le va a pegar a los niños que se le burlan de él. Claro. Los amigos de los hijos que le dicen, al tío Pepe le gusta la fiesta. Mira, tío Pepe, lo que tienes que hacer tú es, por ejemplo, no sé de qué parte de España estás escribiendo en estos momentos, pero pon que estás en Tarragona. Pon. O pon que estás en Villablino, León. Pon, pon. Ya que estamos, ¿no? Y ahí te conoce toda la gente. Mira, Emilio, cómo te mira de reojo. Y sea el tío Pepe si yo hablo de él. Pero el tío Pepe, lo que debes hacer tú es ir a otros lugares. No solo en esa ciudad donde tú habitas existen este tipo de actividades. Claro. Entonces, tú, por ejemplo, ser un putero. Un putero. Nacional. Claro, un putero nacional. No es lo mismo ser un putero, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En Extremadura. No. ¿No? O en un pequeño pueblo perdido allí en la frontera, que ser un putero en Madrid. Exacto. En Madrid se pierde entre la multitud, sí, de puteros que hay. Así que te recomendamos la mudanza a Madrid cuanto antes. Y a tus hijos, bueno, no sé, déjalo, lo ves cada tanto. Como claro, sí, sí. Y a los amigos de tu hijo, nada, que repartas hostia y que te respeten. Son tus inclinaciones, te gusta eso, es claro, tu vicio. Y es otra como cosa. Lo del oso. Tío, claro, ya van a crecer ellos y van a tener sus propios visos. O ya los tienen, que es como lo del oso. Tú vuelve al bosque, tío Pepe. Un abrazo. Aquí tenemos a alguien que dice: aló, les escribo de México. Pues hola, chicos, saludos desde México. Pues estaba buscando estaciones de radio que tengan rock. Y pues encontré esa, me gustó, rock. Bueno, saludos, mañana los escucho de nuevo desde México. Les mando besos a los locutores. Está loco el programa, pero por eso me gustó, dice. Así que, aló. Y dice: aló, ¿quién firma? Aló. Pues bueno, pero oigan, esta estación está re loca. Por algo me encanta. Ah, hoy es el primer día que los escucho. Desde que comenzó a escucharlo. No, mujer, tú estás re loca. No paro de escribir mensajes, aló. Y dice: ay, ya quiero oírlos mañana. O sea, gente que tiene algo en la mano, sí. Y ya desea. No, pero no sabemos si vamos a poder. No, nosotros no está en nuestra responsabilidad. Pues primero quiero estar muerta. Y si un día antes de que el mundo se desintegre, me suicido, ¿no? No, es broma. Pues los siete pecados capitales, esos me gustaría practicar un día antes de que el mundo se desintegre. Y uno más que otro al máximo. ¡Hey, loco! La vida es alegre, sonríe siempre, ¿eh? Que la estación está buena, el programa mejor. Saludos desde México. Es todo lo que completa esta serie de mensajes de aló directamente desde México. ¡Aló! Javier, de Venado Tuerto, Javier escribe allí en Argentina para decir que robaría una armería, exigiría de todo, dice, entre ellos mujeres y alcohol. Pero no hay mujeres y alcohol en las armerías. Claro. No, en las armerías venden armas, ¿no? Póngale, sí. Entonces tú llegas, está el armero ahí diciendo: ¿qué quiere? ¿Un Winchester 1848? No, mujer y alcohol, dice. Pero quizás en la armería esa el hombre tiene muchas mujeres. Ah, a lo mejor es una armería un especial que se conoce, Javier, ahí en Venado Tuerto, Argentina. Ernesto Esteche, desde el Paraguay. Hola, Ernesto. Le mandamos nosotros un abrazo bien, bien grande, un talentosísimo locutor, podríamos decir. No, sí, no sabemos si tiene título habilitante o no, pero verdaderamente una voz privilegiada. Y le mandamos un abrazo bien, bien grande. Y a toda la gente, la funeraria alegría. Sí, que o sea, sí. Tú si quieres morir con charm, con carisma, con morir alegre, sí, en cierta manera, lo mejor es dirigirte a Funeraria Alegría. Ya vamos a estar en contacto con la gente de Funeraria Alegría y con sus promociones que empiezan ahora, ¿no? En el cambio de hemisferio y esas cosas. Ernesto Estecho, le mandamos un abrazo bien, bien grande. Gracias. Primero, nuestra concursante número uno trajo una matraca con letra M. Nuestra concursante número dos trajo una manopla con letra M. Y ahora es el turno de nuestro concursante número tres, el magnífico Pancho. Yo traigo con la letra M un monstruo. ¡No! ¡Un monstruo! ¡Sálvense quien pueda! ¡Salven! ¡Salven a la letra M! La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Nos vamos a dedicar a partir de este momento a evacuar ciertas dudas. Algunos dirán: nuevamente la Mantis, por favor. No, sí, señores, nuevamente la Mantis, sí, porque este programa tiene una misión y su única misión, la cual hemos olvidado, es precisamente la de echar luz sobre cuestiones que nosotros mismos ignoramos. Sí, que sí, en y sobre todo momento, con estos androides que andan sobre la Tierra. Somos los androides. Estas especies extrañas, como son las Mantis. Sí, como son las Mantis. Debo destacar también, en cierta forma, lo que ha generado Mantis de Bogotá, Colombia. Ajá. Esta niña que se ha comunicado ha escrito 3 mensajes y los 3 han dado para el debate. Ahora no terminamos con Mantis, que ya iniciamos el camino de José Miel. Ajá. Pero hoy todo estará aclarado en el programa del día de hoy. Y partimos de la base de la ignorancia de quien está frente al micrófono, es decir, quien les está hablando en este momento, que no sabe por qué asoció la Mantis con la Viuda Negra. Quiero que algún doctor, algún psicólogo, algún psicoterapeuta, algún neurólogo que esté del otro lado... Yo creo que es un problema de pequeño. Me diga: pirata, tú asocias la Mantis con la Viuda Negra. Para mí, una vez, una viuda negra se le acercó cuando usted era muy pequeño y le dijo, ¿qué tal? Yo soy una mantis. Sí, es posible que me haya ocurrido eso y lo tenga en mi inconsciente y no me haya aflorado. Igual yo no sé qué es una mantis. Yo le digo, usted, señor Lagartija, cuando hablamos de la mantis, ¿usted sí. no se representó una araña? No, yo me imaginaba, ya le dije, tipo una morsa. Está bien. No, en este caso yo me representaba a la viudísima negra, a la mera viuda negra. Sin embargo, aquí me manda una foto, más allá de todas las explicaciones verbales que hemos tenido por aquí, es del orden de esto, de lo otro, es así, es asá, las descripciones que han llegado de la mantis. Quien fue más astuto en este sentido para sacarme de la ignorancia mía ha sido David Colón, nuestro tío Tico, allí en Costa Rica, diciendo, mira, ya no mames, una mantis es esto, y ha enviado una fotografía de una mantis. Y una mantis no es ni más ni menos que una langosta. ¡Ah, un tatadiós! Un tatadiós. Un saltamonte. Entonces ahí coinciden un montón de explicaciones venidas de parte del chacal, alargada, del bicho alargado, con cabezón, la paca, con las antenas y toda la mierda. Y también con las declaraciones hechas por Urban. ¿Por qué no dijeron que era verde? Que todas esas cosas. No, no es verde. En la fotografía parece de un tono marronoso o algo por el estilo. Bueno, dice el tío Tico, esto es una mantis, dice. Para el pirata que está un poco perdido y no sabe hacia dónde se dirige, David Colón, le agradezco muchísimo haberme sacado de esta cueva, ¿eh? Dice Roberto Carlos Collar Gutiérrez. Dice, bueno, respecto al chiste de José Miel, de mantis, sí, ahí termina el mito, ahí termina todo, pero continúa igualmente. Porque para mí, sigo sosteniendo que la mantis debe ser un concepto vacío de todo contenido que lo va llenando cada solo o en cada parte del mundo. Aquí llega, por otro lado, paralelamente el debate José Miel. El chiste de ayer que no nos reímos y ahora conocimos, luego de conocer la historia de José Miel, era descojonante y había gente en todas partes del mundo diciendo ¡no! ¡Muero! Y era que José Miel tenía una historia particular. No es el mismo, no es el mismo que la abeja maya. Ni tampoco el marido. Y no tienen nada que ver, salvo compartir que los dos son abejas, ¿verdad? Llega Roberto, entonces, Carlos Cuellar Gutiérrez, dice, bueno, respecto al chiste de José Miel, de mantis, supongo que el chiste es que José Miel buscaba a su madre desde entonces, el chiste sería que su mamá lo busca, supongo. Es decir, un desencuentro entre madre e hijo. Claro, sí, la madre llamaba y le decía, ¿está José Miel? Claro. No está, pero bueno, ¿dónde ha ido José Miel? Bueno. Explico, no lo voy a explicar yo, lo voy a explicar mucho mejor que todo lo que lo pueda explicar yo nuestro queridísimo amigo Isaac de Tabasco. Dice, ¿qué tal, camaradas espaciales? Como dicta el manual de buenos modales y costumbres, los saludo desde la ciudad más calurosa de México, es decir, Villahermosa, Tabasco. El motivo de este mail, como el de muchos otros, es para tratar varios puntos que han sido problemáticos en el programa. Número uno, por favor, ya no hables del bicho ese llamado mantis, que sí es ortóptero, es ortrópodo, es insectópodo, es bicho. Helicóptero, es helicóptero, dice, me vale madres. Precisamente ayer acabo de aplastar uno de esos, dice. Pobre, esperemos que no haya sido el caso de nuestra amiga. Nuestra amiga Rola no estaría por Villahermosa, ¿no? No creo. Dice, y no fui a la enciclopedia para ver qué era lo que tenía en la suela de mis zapatos. Simplemente había aplastado un bicho verde, largo y cabezón. Dice. ¡Ve que es verde! ¡Usted ve como el orto! ¡Es verde! ¿Qué le pasa a mi ojito? Estoy daltónico. Bueno, número dos, referente al tema de la abeja. Déjenme decirles que José Miel y la abeja maya son dos abejas diferentes. Diferentes, sí. Así es que dos criaturas. ¿Usted está seguro de eso? ¿Es no. la misma que se cambió de nombre? Puede ser, pero aquí categóricamente Isaac las describe y no son ni siquiera parecidas, señor Lagartija. Pero quizás el actor sí. Son dos criaturas, es un dibujo, ¿no? Dice, son dos criaturas japonesas diferentes, al menos aquí en México así fue en los 80s. Para los que tenemos más de 25 años recordamos que José Miel era una abeja afeminada que tenía una vida trágica, que nos recordaba mucho a la caricatura de Remy, pues se la pasaba buscando a su madre todo el tiempo. Y aquí está el chiste, por eso es el motivo del chiste, que en lo personal se me hizo muy gracioso. Es decir, mientras nosotros estábamos diciendo quién carajo José Miel, Isaac en Villahermosa, Tabasco, México, estaba descojonándose y cayéndose de la silla mientras estaba escuchando esto. Dice, ya que la abeja, bueno, esta abeja, luego nos interiorizamos en la historia de esta abeja de José Miel. Y José Miel es esa abeja afeminada que va y en todos los capítulos iba buscando a la madre. Hasta que en el último capítulo de la tira esta encuentra a la madre. ¡Qué chingón! Y un cazador de abejas la hace mierda contra un cristal, no sé qué la mata. ¿Pero qué es de Walt Disney? Es como de Walt Disney, pero al revés. En lugar de empezar con la muerte de la madre en Bambi, termina con la muerte, lo cual es peor, porque los niños al día siguiente, no sé, a ese horario les toca, no sé, tuercas y tornillos con Raúl y Ramón, y ya no saben qué pasó con la madre y José Miel y todo eso. Pero por otro lado, dice, está la abeja maya. Esta abeja era más gorda. Se la pasaba echando la hueva en el campo. A esta sí la conocíamos. Y de una vida muy intrascendente. Pues solo se la pasaba jugando y divirtiéndose, haciendo que esta caricatura fuera extremadamente aburrida. Era como un Pokémon. La historia de los Pokémon es más compleja, como un Teletubbies, la abeja Maya, no es ni más ni menos que eso, una especie de Teletubbies. Perdón, nuestro amigo Pokémon. Sí, Pokémon no, tu historia es mucho más compleja que esta de la abeja Maya. Sin más datos históricos a los cuales recurrir, me despido dándole un saludo al capitán Roger Vinilo, puesto que, dice, al menos lo saludan muy pocos radioescuchas a él, dice, y sé lo feo que se siente, ya que a mí nadie me saluda. Hasta la próxima, Isaac, desde Tabasco. No seas sangrón, Isaac, ¿quién te...? No, te saludó Cretín Blas la última vez, que se apiadó de que nadie te saludaba, dijo, ¡Lobo Broad! ¡Qué pasión! ¡Hola, Lobo! Pero no voy a ir con este mensaje del Lobo, que dice que sí pudo escuchar estas cosas. Voy a ir con otro que está sumamente interesante, que dice, hace unos días hablaron del sedán de BW, ¿no? La planta que está ahí en Puebla. Dice, mi papá trabaja allí, es obrero de línea de producción. Es el lobo el que habla. Sí, sí, digo, no voy con este mensaje corto que tengo, sino con este más extenso, que habla que el lobo, hombre de allí de Puebla, el padre trabaja justamente en la línea de montaje de la fábrica de BW. Dice, ha trabajado allí por 25 años, pero no le han dado su reconocimiento, pues unos años estuvo trabajando allí como trabajador eventual. La BW, esto demuestra cómo están las relaciones laborales en todo el mundo. Mundo, ¿no? O sea, un tipo que trabajó 25 años en una fábrica, pero en determinado momento, por unas artimañas, para evitar pagar cargas sociales, o vaya uno a saber qué mierda, le dice, no, sí, eso es como un trabajo independiente, pero en realidad vienes, pero en realidad, y ahí está, ahí lo cagaron, ¿no? El BW, el BW, escarabajo, salió por última vez el año pasado, pero salió en una edición especial, espejitos bonitos, ruedas diferentes, un estilo más clásico. Por tanto, fue más caro, y no se lo dieron a comprar a los obreros como se fue al extranjero o a las concesiones. Mi papá pone cristales en los New Beetle. Los New Beetle salen fortuna, es un chingo caro. New Beetle es el nuevo escarabajo, ¿verdad? Dice, coloca los cristales de 120 New Beetles diariamente. Pero dudo, dice, que algún día veamos un New Beetle acá en casa. Siempre ha habido desmadres entre la empresa y el sindicato de trabajadores. Mi papá me llevaba a las asambleas de pequeño a repartir volantes, flyers, dice, cuando había manifestaciones. Ahí está el espíritu del lobo. Claro, ahí está el espíritu. Tu ahí nace. Guerrero del lobo, que heredado directamente del padre y de la lucha obrera. Y por otro lado, ahora entendemos también por qué al padre le dan esta trapisonda de no mantener los 25 años y no ponerlo de trabajador eventual en determinado momento. O sea, en determinadas épocas históricas, y por qué no señalarlo también ahora, la lucha obrera era el juego del pellejo también, ¿no? Dice, bueno, cuando había manifestaciones, pese a todos esos desmadres, los trabajadores de ahora, gente de mi edad más o menos, o más jóvenes, no saben nada de la lucha sindical de obreros de la edad de mi papá, y les vale madre, están contentos y no luchan con la misma intensidad que los trabajadores de antes por sus intereses como obreros, aunque así los trabajadores de BW en México han logrado mucho como obreros. Dice, por la mentalidad de los trabajadores jóvenes, cada vez es más, ¿cómo llamarla? Pop frívola, sí, correcto, pop frívola, y entrando también en los artilugios de las empresas que les ponen cosas bonitas, el trabajo en equipo, la mierda y no sé qué carajo, y entonces ahí van y dicen, bueno, trabajen como bestias, pero miren que van a tener descuentos en no sé qué recital de no sé qué mierda, auspiciado por no sé qué cosa, y le dan sudaderas para que estén felices. Dice, bueno, deberían de ver la salida de la empresa los viernes, que es el día de paga en la planta armadora. Hay de todo, limosneros, prostitutas ofreciéndose o a invitarle a los bares y póngales donde trabajan. Gente bebiendo droga, zapatos, ropa, etcétera. Es algo increíble, dice el lobo. Y bueno, ahí ha derivado la lucha obrera, la lucha sindical, en determinados lugares. Ahora la lucha obrera, la lucha sindical va a estar en parte por esas prostitutas, limoneros o algo que ven lo que se cae, la moneda de aquella planta. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Navegantes, el Bene desde Guadalajara los saluda. Ya basta de chingaderas, creo que tengo que intervenir. La mantis religiosa es una forma de vida terrestre cuya clasificación es la siguiente: orden Dioptera, suborden Mantodea, familia Mantidae, clase insecto Filum Artrópodo. Entonces la mantis es un Dictiópteo Manteiedio al carajo come pollas. No, está por bien, favor, es un, sí, es un bicho, ya está, no importa. Y además tanto. Dice, son horribles, existen más de 2000 tipos en todo el mundo. Pero por favor, hermosa, tú porque no has nacido mantis, si no seguramente, Bene, estarías más que seducido por alguna mantis que ande por allí. Ahora, a ti te hablo, querido Urban Tig. Cuando tú comentaste eso de la mantis, que termina de matar al macho cuando termina de reproducirse, ¿te referías a este bicho también? Sí. Porque la viuda negra es eso, por eso lleva el nombre de viuda negra. Oh. O sea, la mantis, ¿por qué la mantis, la viuda negra, no es lo mismo que esta mantis religiosa de la cual estamos hablando? Ben. Está hablando el Ben, está hablando el mundo. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Usted vio a una viuda negra matando a su pareja. Sí. Y para que no la delate, le dijo, soy una mantis. Me engañó. Exacto. Ah, puede ser eso, ¿eh? Bueno, no sé, pero también engañó, entonces, posiblemente haya engañado a Urban Tic también. Es muy probable. Y Urban Tic me confundió a mí. Sí, pero son de hacer eso. Y ahora estamos en una confusión absoluta, pero bueno, ahí está la mantis, ¿eh? Vamos ahora para Chilangolandia, el DF mexicano de Cripto dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, viajaría a Casilda, Santa Fe, Argentina, para despedirme de Andrea Luján, que es la mujer que más he amado hasta que fui lanzado desde no sé dónde y por no sé qué razón. Adiós, Andrea. A este planeta tan chido, dice, y a quien conocí un día sin saber que marcaría mi vida. México no es nada sin ti, Andrea. Todo aquello, no estábamos cambiado a México. Sí que sí. Y decimos, México ya... ¿Qué le falta a esa esquina? México, le falta, y Andrea. Faltaba Andrea, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿quién pero te dice? Faltan esas sillas. Algún día Andrea vuelve a México, ¿verdad? Y México vuelve a ser lo que fue, que al sí. menos para ti, Cripto, allí en Chilangolandia, México. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Ronald está en Germantown. Esto es en Estados Unidos, Norteamérica. Y dice, lo más ridículo que vi fue Argentina perder frente a México. Y lo que fue es llorar. Dice, ay, ay, que tengan un buen día, amigos, desde donde vivo. Dice, ha llorado. Se ve que es argentino. Uy, póngale ese. Chava por la selección argentina y vio la derrota de Argentina 1-0 frente a la poderosísima selección mexicana. Cuestión que ya se le debe haber pasado al ver a Argentina ganar a la selección uruguaya. Y van pasando así los partidos hasta que uno ya llora y no vuelve a llorar más. No sé, eso dura hasta que dura el campeonato, ¿no? Es una cuestión así. ¡Hola, mis amores! Puse al aire mi site donde están ustedes y lo saben. Y también puse un link para que el site de Telma de Panamá nos está hablando desde Río de Janeiro. ¡Dita Chicone! Bueno, el blog de Telma es http://www.notadesoltería.blogspot.com. Eso suena quilombo. Hemos entrado, es un quilombo. El blog de Telma, no saben lo que notas es. Notas de soltería, hay suena fotos de Telma, claro. Hay notas de Telma que dice, hoy salí, no saben. Y claro, intimidades de una soltera codiciadísima. Sí, como que, la que habita la cintura de América, es decir, Telma de Panamá. Sin embargo, hemos querido entrar y poner unas cosas y no sabemos, Telma, si hemos podido. Somos muy torpes con este tipo de cuestiones y el señor Lagartija en determinado momento apretaba todos los botones que veía en la pantalla. Así que en algún lado... Bueno, Mico. Sí, Mico, no está. Y bueno, eres tú, Mico. Cuando nosotros dijimos eres tú estaba no sé qué colgando cables de no sé dónde. Pero bueno, entramos... Está chingón. También entramos al de Dita Chicone. Sí, sí. Y nada, y pusimos también otras cosas. Left, right, no sé qué, que nos decía Dita. Y no sabemos. Hablaba todo el mundo en portugués ahí. Brigado. ¿El de Dita cómo es? Y nos retiré. El de Dita es precioso también. Y es un quilombo, porque también aparece Madonna por todas partes. Dice el coso de Madonna, vaya acá, guarda con Madonna, viene Madonna. Fotos de Cher, fotos de Dita, fotos de los amigos de Dita, dibujos de John. Ay, es un espectáculo, pero bueno. Ah, ¿cómo es? Me dice usted la dirección. Sí, que sí. Y pero no la tengo sí, aquí, güey. Pero bueno, pero... nada. Pronto le daremos la dirección de Dita Chicone. Entran a buscador, igualmente, supongo, póngale. Dita Chicone. Y ponen Dita Chicone, la más bella, drag queen de Río de Janeiro, y ahí aparece Dita Chicone. Dice, bueno, y para el sitio, en caso de que el mundo se desintegre, que ustedes ya saben la dirección. Y también puse un link para la radio directo. Me gustaría que ustedes entraran a mi blog y pusieran un mensaje para que mis amigas se morirán de envidia. Dice, coloquen su mensaje en Celebrity Left Right, esa cosa que nos había dicho. Right. A John le encantó mi blog y quiero que todos dejen su mensaje. Agradezco a Dar, Nemesis, a Telma, al Maliante, a JC, que ya dejaron su mensaje. Faltan solo ustedes ahora. Los dejo por mientras, los amo. Postdata, señor Artija. ¿Cómo poner un link para el sitio del niño elefante en mi blog, para que todos se elefanticen. Ay, Nico. Debes pedirlo. Sí, debe, ¿a quién al se lo niño pide, elefante. Al niño elefante. Tienes que mirar fijamente la pantalla y decir, oh, que se ponga el link, que se ponga el link, niño elefante. Ah, pero tienes que ofrecerle algo. Sí, si no le ofreces nada. Aunque sea un baile, algo. Sí, un baile erótico, hazle o algo sí que así. Sí. ¿Qué onda, amigos? Desde el pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles, California, se comunica a su amigo extraviado, dice Chili Willy. Ja, ¡hola, Chili! Amigos, me comunico para informarles que aún sigo vivo y aún siempre echándole ganas a la vida. He tenido mucho trabajo y bueno, también he conseguido una noviecita por ahí. Y bueno, ella me quita un poco el tiempo. Y esto me hace preguntarle al señor Lagartija, ¿por qué las mujeres le quitan el tiempo a los hombres? Amigo, no te lo quitan. Lo que pasa es que tú andas como baboso, así, atrás de ella. Claro, Chili Willy, descansa un poco. No, que tengo que acompañarla a la peluquería. No, que tengo que acompañarla al mercado. No, que tengo que acompañarla. Entonces así se te va no el tiempo. No se puede, claro, se te va tu vida. Dice, bueno, esta chica es muy divertida, agradable. Y bueno, espero que siga así y que no cambie. Sí, como pero se va a cansar, ¿eh? Señor Lagartija, otra pregunta. ¿Por qué las mujeres después de un buen tiempo cambian? Bueno, por eso, amigo, porque se cansan. Que se cansan de ser divertidas, simpáticas, sí, van cambiando. Sí, de que bueno, les estés y los hombres también cambian, ¿no? Sí. Acéptalo, Chili Willy. Tú al principio te presentaste como un galán, todo muy educado. Claro. Y ya estás así, que te, bueno, hoy soy último pedote. Claro. Tú y listo. Sí, te rascan las nalgas, ya pasó la confianza. Entra a derivar en que la relación también comienza en un desgaste o en un crecimiento desmedido también. Bueno, amigos, se cuidan. Y como dice mi bro, si se portan mal, inviten. Sí, invítenlo a él, dice a mí no. Chili Willy. Claro, ya, ya tiene novia, no claro, puede. No puede si se nada. Portan mal, no, cariño, yo no voy a esos lugares. Pero yo por soy favor. Otro. He cambiado, no soy más el pedote que andaba por ahí buscando juerga. Ay, ay, ay, ahora soy Mr. Chile Huele. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si es amigo del juez, diga lo que quiera. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. Ah, no, no, no, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Ey, ey, ey, ey! Saludos a todos los orbitales, en especial al señor Artija, que está de placines, dice. Esperamos que tenga muchos más, ya que está cayendo en las garras de mi reino. El reino de Cronos, lógicamente, ahí en el DF mexicano. ¡Hola, Cronos! Dice, para que el señor Artija le vamos a... Bueno, le daremos un trato muy especial allí, Por otro lado, todavía estamos chupando en honor a su cumpleaños. Espero hoy les llegue una botella de tequila Don Julio, que les he enviado a la María Tijuana Cronos desde el DF mexicano. Bingo. Nos vemos en la eternidad, es mejor y la eternidad con una botella de buen tequila, ¿verdad? Aquí andamos, dice. No, aquí estamos en realidad. Y Kevin dice, aquí andamos. El mismo creador de esa frase, aquí estamos, cabrones. Llega, dice, aquí nada más saludándonos y esperando que todo esté bien por el otro lado. Dice, les quería contar que fui al Offset, dice, Offfest, con Offset. Black Sabbath, los originales, sí. Black Sabbath, dice, Judas Priest, Slayer, Black Label Society, un y un montón viejos. Más, dice. Pero la verdad es que yo solo fui a, estaba interesado en ver a estos, es decir, a Black Label Society, dice. Ah. ¡Qué desmadre! Ah, no, a toda esta lista, que nos tocamos muchos con más, pero él quería ver a Black Sabbath, de Judas Priest, Slayer, Black Label Society. Dice, ¡qué desmadre, más cabrón! Nunca había visto tanta gente haciendo un desmadre tan grande. Botellas de plástico volaban por el cielo, gente fumando marihuana, las chelas estaban que nunca terminaban, y la verdad, las mujeres con tetas pintadas tampoco, dice. Fue un buen fin de semana para mí, el primer concierto de esta magnitud al que fui. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí este fin de semana, aparte de mandar todos mis recibos con mis pagos de mi seguro de carro, de mi tarjeta de crédito y de un chingo de cosas. Dice, qué cabrones, ya no tengo dinero, no tengo plata, en serio, dice, pero ahora ya me voy, tengo que hacer plata, juá, juá, juá. Y acuérdense, aquí estamos, cabrones, aquí estamos haciendo dinero, ¿no? En estos momentos, se fue a hacer dinero, enseguida vuelve Kevin Galdames, te esperamos aquí. Muy rápido el trámite. Nos vamos para Venezuela, donde está No Me Digas Mami. Ja, hola, No Me Digas Mami. Dice Lagartija, tú que respondes todas las preguntas filosóficas y afines, dime por favor, ¿por qué coño el pirata tienes que explicar los chistoretes de mierda que los pendejos que escuchan este programa envían sin ánimos de ofender a nadie? Dice, me lleno de odio de pronto. Es que les gusta explicarlos. Sí, me odia, No Me Digas Mami, sí, me odia. Sí, sí, sí. Yo creo que ella me explica, no, porque yo a la gente que quiero mucho trato de determinada manera, pero tú me odias, No Me Digas Mami, ¿verdad? Bueno, nada, cuando explico el chiste no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta cuando explico el chiste. Ah. Pero en realidad me vale madre, así que... Bueno, dice, ¿y cómo es posible que Eliomar Tecolote de Boer estuvo en Venezuela y la Divina Providencia no me lo puso en camino para enseñarle cómo es una hinchapelota venezolana? Bueno, no sabemos, que estuvo muy poco tiempo, Leomar. Sí, también estuvo muy poco tiempo. Creo que nada más pisó aeropuerto y siguió largo. Lo escuchó a Chávez diciendo algo, porque ahí cuando llegas a Venezuela, lo escuchas, tú decías, escuchas el eco, la reverberancia de Chávez hablando, y nada, y se fue. Así que bueno, a lo mejor en otro momento que vuelva a pasar por Venezuela, le diremos que se cruce con No Me Digas Mami para que conozca una verdadera hinchapelota venezolana. Desde Cuba llega el rollo. Dice, azúcar, cabrones, colega. ¡Azúcar! El rollo desde Cuba. Solo quiero que le digan a Malvina que no se preocupe, que ya yo, después de pensar que no la encontraría, ya apareció una linda minita que amomó, dice, tanto... Ah, que amo. Ah. Repitió porque se emocionó. Amomó, dijo. Claro. Tanto como ella me ama. ¡Ja! Recuerda ponerle azúcar. Se enamoró el rollo. Se enamoró el rollo. Está con una minita, dice él. Pero nada, y a Malvina, nada, le vale madres. Dice, recuerda ponerle azúcar a tu relación y verás cómo te encuentra a alguien que te quiera. Un apretor de mano y mucha pastilla para el interno, ¿vale? Sí, para el interno. Para el interno 761 que anda por ahí empastillado. Pero lo tenemos controlado, ¿eh? No se preocupe que el interno está fenómeno allí en Caracas, Venezuela. Sin embargo, el rollo no. Le habla a Malvina, le da como una... ¿cómo decirlo esto? Una recomendación de amigo. Ajá. Ponerle azúcar a la relación, ¿eh, Malvina? No andar llorando por las amarguras ahí que... nada, ¿eh? Siempre hay alguien del otro lado, o al lado tuyo, o detrás, sí. Y tú no te diste cuenta, ¿eh? Internautas, les envío este chistorete para que vean que no me he olvidado de ustedes. Una monja que tenía hipo, se titula esto, y ya, nada, avisamos a todas las monjas que están escuchando, sí, sí, sí, en este, sí, momento, que trate de bajar, sí, el volumen. En los conventos, sí, en los conventos que se escuchan por la mañana. Que bajen el volumen, bajen porque... el volumen porque quizás se ofenden. Sí, a lo mejor se ofenden, las reprimen o algo así. Una monja que tenía hipo va al médico y le dice al doctor, oiga, doctor, tengo un hipo que no se me va. Y entonces el doctor empieza a ocultar la verdad, y por aquí, por allá, y luego se pone pensativo, se hace cara a la barbilla y le dice, hermana, sí, doctor, dígame, usted está embarazada. Y la monja se va al convento y lo cuenta, ¿no? Al día siguiente va la madre superiora y le dice al doctor, pero ¿cómo ha dicho eso a la monja, Y el doctor le dice, sí, era nada más para darle un susto, para quitarle el hipo, ¿entiendes? Efecto de que te asusta y te quita el hipo. Ah, sí, dice la hermana superiora, pues el que se ha dado un tremendo susto es el obispo, que se ha tirado de la torre. ¡Caramba! ¿Ves por qué no hay que mentir cuando uno miente? No saben qué deriva, ¿no? Y ahí estaba el obispo creciéndose Batman y saltando desde no sé dónde. ¡Ay! Bueno, este puto chat dice, no me deja entrar, me discrimina. Pero Eliomar dice, es el ciego Chagarzao este, ¿no? ¡Ciego! ¿Ciego qué? Le ciegue firma. Está francesado el ciego y parece que no ha podido entrar al chat. Dice, me discrimina. Tiene sus días el chat. ¿Qué sí, se va a hacer? Tiene sus días. A veces le duele la cabeza. Otro dice, no, no quiero, no tengo ganas, no tengo apetito, pero hay veces que funciona. Bueno, para Eliomar dice, sigo con las preguntas olímpicas. ¿Por qué las esgrimita antes de comenzar? Bueno, esto cuando esté Eliomar, ¿verdad? Sí. No lo vamos a decir ahora. Hola, ¿cómo va, Chango? Llega desde Tucumán nuestro amigo el Adolfo. Dice, aquí ando yo con diarrea, sucio y barbudo. Bueno, entonces te vas y le vuelves en otro momento. Despertando la admiración de todos aquellos y aquellas que decían, ay, Adolfo, ya, se presenta de esa manera. Sí, es impresentable. Dice, solo les escribía para decirles que con Agustín tenemos un programa de radio y espero que el niño elefante nos cuide. Lagarto, ¿por qué? Y aquí nombra una determinada marca de zapatillas y pregunta, boludeces, basta de... por favor, pongamos algo de orden. Sí, la verdad, basta. Chau, te vas, Adolfo. Un abrazo. Miguel de Jalapa llega para decir, estimado amigo, Miguel, hermano tucumano, porque esto lo escribió justamente cuando estaba en el chat nuestro querido amigo tucumano Adolfo. Dice Miguel de Jalapa, les mando la noticia adjunta de un periódico de Texas. Mi hermano, el Morso, se llama Rodrigo Lorza y es el nadador oficial de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Radio escucha este programa, forma parte del equipo preolímpico que intentó llegar a Atenas y no lo logró. Sin embargo, aquí están sus logros y los compartimos con todos ustedes, los del famoso famoso Morso, el nadador mexicano. Es hermano de Miguel de Jalapa, que también fue nadador en sus años mozos, es decir, el año pasado. Ya luego se echó a la peda, a la filosofía, a fumar pipa. Ya no puede nadar ni dos largos, son elecciones. Pero aquí está el Morso, que está en plena carrera y dice: les envío los resultados. 200 mariposa, medalla de bronce, tercer lugar. Muy bien. Un aplauso porque... como si esto fuera poco, 200 combinado individual, medalla de bronce, tercer lugar. Impresionante. Hay dos tipos que ya me están molestando, porque tercer lugar. Hay que hacer algo, ¿no? Bueno, 400 combinado individual, medalla de oro, primer lugar y récord centroamericano, carajo. Pero vamos todavía. Pero señores, ese es el Morso. Se ve que rinde más en más largo. O sea, cuestión no es el sprint. Lo de él no es el sprint, sino lo de él es las carreras de resistencia, ¿verdad? En 400 metros, impresionante. Y 400 metros libres, es decir, nadas como quieres. Medalla de oro, primer lugar y récord centroamericano. Señoras y señores, nos ponemos de pie. Mejor con la pinga. Por favor, se ve que tiene algún sistema que en los 200 rinde para un tercer puesto. En los 300 va alcanzando la punta y en los 400 es imbatible. Y cuando nada como quiere. Y cuando nada como quiere hace lo que quiere, no lo para nadie. Come frijoles y sale como haciendo motor fuera de borda. Bueno, gracias Morso por toda esta maravillosa el nadador no es solo cuando nada, es entrenamiento, es con frío, ir ahí, meterse en el agua, cagarse de frío, que te agarran hongos en los pies, que te agarran hongos en todas partes, que me atraganté con un pelo en la pileta y esas cosas. Así que a toda la gente que practica natación y que obtiene todos tipos de récords centroamericanos, nacionales y provinciales, le damos nuestra mano derecha. Y aquí está entonces el Morso, al que le mandamos un abrazo bien, bien grande, a Miguel de Jalapa en especial. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Telma de Panamá. Hola Telma. Mucho tiempo sin escribir, pero siempre oyendo los programas. Dice: estoy en un dilema. Una de mis mejores amigas, pero este dilema no, estaremos en otro momento con este dilema. Muy importante. Está relacionado con la oreja de Van Gogh. No la oveja Parton, la oreja de Van Gogh, que es un grupo de pop español, ¿no? Muy chula ella que canta y demás. Y tiene un dilema ahí con eso y una amiga que no sé qué le ha pasado, así que estaremos con ella en el día de mañana. También con el ciego Chagasao, que lo tengo por aquí también, al chileno Vengador, que lo tengo olvidado. Caparita. Siempre me pasa lo mismo con el chileno Vengador. Tengo aquí un mensaje y lo tengo y no lo leo y me va a odiar. Chileno, estaré contigo en cualquier momento. Anota. Estaremos también, sí, pon un cartel grande que diga: no lo cagues al chileno Vengador. Porque a Raymond de Valencia, que cuenta una historia maravillosa ahí en Moncada, su ciudad. A Urban Ticket también cuenta algo que le pasó el lunes pasado y quedó así como flasheado. Y a toda la gente que se ha comunicado. De Madrid, de España, a un amigo puertorriqueño, a DJ Sim, que escribe desde Argentina, a todos los que están por aquí, a Charlie Cortés, que también le debo algo. Sí, señor Lagartija, está todo titilando en la nave y yo le pregunto en estos momentos: ¿cómo ve la Tierra? La veo como el lado oscuro de la luna. ¡Wow! ¡Ay, está fumando motas! En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave espacial, transmitiendo para todo el planeta. ¡Carajo! Y enrolló con dinero, le está pegando mal, ¿eh? Ahí está. Sí, bueno, hay otras cosas para eso, ¿eh? Se ve que a algunos les sobra el dinero. No sabía que fumaba dinero, ¿eh? Yo me lo imaginaba decir con lo oscuro. El dinero suele marear mucho, ¿eh? Las cosas que no conocemos del lado oscuro de la luna. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde miran sus monitores, por left o por right, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Estudios. Y en Canal 71 VHF, con el cura Fistero y los radio aficionados comunicándose. Nada más que agregar, damas y caballeros. Nos reencontramos mañana si eres más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Póngale. Palomita Forti. Y sus fotos. Sí, sus fotografías que no paran de llegar. Y enhorabuena. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre. O como casi siempre. O como. No, como siempre. Como siempre, ¿no? ¡Un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. ¡Let's go!